Como tú, como yo. One, two, three. Here we go. Sé que sientes lo que pienso, como siento yo, honey. Sé que miro y me miras si me llevas voy, honey, funny. Sé que esperas y me alejo como espero yo, honey. Sé que vengo sin pretexto para verme hoy.